gracia es misericordia, unción en mí, me deja ver nuevas las cosas, tu paz, tu amor. Tu gracia es misericordia, unción en mí, me deja ver nuevas las cosas. Tu paz, tu amor, tu gracia es misericordia, tu unción en mí, me deja ver nuevas las cosas. Tu paz, tu amor, tu gracia es misericordia, en mí, me deja ver nuevas cosas. Como ríos de agua viva van cayendo sobre mí, los renuevos de tu gracia restaurando mi vivir. Como ríos de agua viva van cayendo sobre mí, los renuevos de tu gracia restaurando mi vivir. Tu paz, tu amor, tu gracia es misericordia, unción en mí, deja ver nuevas las cosas. Tu paz, tu amor, tu gracia es misericordia, tu unción en mí, deja ver nuevas las cosas. Gracia es misericordia, tu unción en mí, me deja ver nuevas las cosas. Tu paz, tu amor, tu gracia es misericordia, tu unción en mí, me deja ver nuevas las cosas. Sobre mí el aceite de tu unción, tu fuego encendiste en mi ser, y hoy me gozo en el poder. Vas derramando sobre mí el aceite de tu unción, tu fuego encendiste en mi ser, y hoy me gozo en el orar. Tu paz, tu amor, tu gracia es misericordia, tu unción en mí, me deja ver nuevas las cosas. Tu paz, tu amor, tu gracia es misericordia, en mí, me deja ver nuevas las cosas. Tu paz, tu amor, tu gracia es misericordia, tu unción en mí, me deja ver nuevas las cosas. Tu paz, tu amor, tu gracia es misericordia, cosas. Oh, oh, oh, oh, oh. gracia es misericordia. Función a mí, me deja ver nuevas las cosas.